suena medio raro, ¿viste? Suena medio raro este Camino de los Quileros, de cantado por Osiris, che. Claro, no hay obligación ninguna, pero viste, a la hora 21:29 nosotros ya tenemos que estar con una potente emisión del Empalme en la noche de hoy, 17 de noviembre de 2025. La novedad es que llegó el Lilo, che. Ya van a empezar los audios a girar, che. El Lilo viene a organizar la indiada, que está muy, muy amansada. Y las multinacionales le están llevando el agua. Compañero, que aquí Pancho va a empezar y ya verán los puebleros lo que es chupar y cantar. Ni qué hacerle, que hoy me empedo y del pueblo no me voy, aunque se quede la estancia sin el perro y sin el peón. Y si el patrón cuando vuelva me quisiera sermonear con cuestiones de deberes y responsabilidad, como Pancho que me llamo, le cantaré la verdad. Y a otro rumbo con mi zaino, Poncho al viento y Pancho en paz. Diez años del mismo Pancho, mal pago y sin protestar, pero ya dije a mi zaino que esto se había de acabar. Ya no ser el mismo Pancho, meta cinchar y cinchar, solo pa' que otro disfrute y lo que hagan es mandar. Pancho aquello, a esto Pancho, todo Pancho, siempre Pancho, pa' lo largo y pa' lo ancho. Y yo digo, ¿para qué Pancho? Pa' andar viviendo a lo chancho. ¡Pari aquí, Pancho! ¡Oh, chiquito! Che, los Sucará que habíamos escuchado la otra vez, ¿te acordás? Todo el disco. Va, varios discos escuchamos. Tan bueno, bueno. Y es lindo recordarlo, los locos, ¿viste? Que nosotros nos conocimos en los 80 acá. En Macondo, en Cesariz. Ahí en el Club Nacional. Amplificó Curtiche. Y por lo tanto nosotros estamos en la tarea de plomo. Y los vimos los dos. Después con el tiempo se murió uno de ellos, pobrecito, ¿viste? Apellido Piñeiro. Pero ahora yo estuve revisando a raíz de un mensaje del Lagarto del Vertedero que nos mandó una frase muy interesante que la tengo acá. A ver si la encuentro ahora, che. Para ponerlo acá, ya que ya le di grabar y todo. Para que encuentre... ¿dónde está? ¿Viste que esto es...? Una joda, ¿viste? Porque siempre hay fallas en los comienzos. Quiero poner la frase del autor de las canciones de los Sucará. Pará, ¿dónde está? Acá. A la emisión de hoy le pusimos la revolución de las lanzas, che. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Esto para los conocedores de historia como el Bosco lo va a trasladar enseguida Timoteo Aparicio, ¿viste? Y alguno más que ande leyendo por ahí, como el amigo Brum, capaz Francisco y alguno más, pero no muchos más, ¿viste? Porque la gente que es leída no es tanta tampoco, ¿viste? Pero se destaca en el Empalme. Entonces le pusimos la revolución de las lanzas a la emisión de la noche de hoy, porque cayó el cacique más grande, ¿viste? Cayó el Taita, el Lilo. Llegó por Iberia, jineteó la Iberia porque venían en tormenta. Dice que el avión se hacía patado al lado. A lo mejor no ata la cincha él. Explica muy bien en un audio que nos mandó acá cómo que si te agarras sin el cinturón arriba del avión con los pozos de aire, te hace mierda contra los techos, como le pasó a ese otro argentino la otra vez que llegó todo descuartizado. Bueno, pero él no se ata porque no le gusta ir atado. Llegó para conducir la revolución de las lanzas acá en el Uruguay, che. Ahora van a ver ustedes, para que yo vaya a ir buscando los audios. Ahora son 21:34 desde 17 de noviembre de 2025. Vos ya estás escuchando, Tere. Dale volumen, dale volumen. Empalme FM. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes y encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Esperemos que también que desde Chile se conecte Teresa. Las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces pidiendo... Che, ¿cómo suena ahí? No tenemos el que controla la emisión al aire. Yo tengo que controlar yo nomás, como todas las veces. Y después nos pagamos nosotros mismos, ¿no, che? Qué relajo no tener un controlador de audio, ¿no? Desde 2022 fue que renunció el ingeniero Urbide. No tenemos más controlador de aire al aire. Teníamos todo, y fuimos perdiendo los valores por falta de pago, che. A ver si estamos al aire. Controlador de aire al aire. Y fuimos perdiendo los valores por falta de pago, che. A ver si estamos al aire. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes. Mirá vos, Chelilo, vos ya estás escuchando la radio. Nos querés matar de... Mirá que nosotros andamos más o menos el corazón. Me manda acá una imagen de una polonia, ¿no? De una polola. Mirá que está escuchando la tele de Chile. Manda la foto de la polola, che. Muy bonita, gurisa, ¿no? Polonia. ¿Cómo se dice cuando es de Polonia? Polinesia. Che, el Lilo trajo una Polinesia para el Uruguay. ¿Entiende lo que decimos nosotros o no? Dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Impactante la imagen, ¿no, che? Entonces ya no sé si te va a dejar conducir a los indios por la cuchilla, porque vos vas a tener tarea. Dice Lilo, es mi compañera de Polonia, pero radicada en España hace 6 años, dentro de la experiencia positiva del Reino Unido, che. Qué imponente, ¿vos no? En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo. No sé si nos entenderá la chiquilina, che, porque yo de polaco sé muy poco, ¿sabes? Sabía un par de palabras yo, Varsovia y no me acuerdo de la otra. Che, bueno, si está escuchando, saludo a la Polinesia. Che, y acá estamos arrancando esta emisión. Todo el mundo ya sabe que vos estás en Uruguay, che, que caíste en la mañana de hoy, ¿no? Gavilán fue a buscarte, pero como no supo bien dónde aterrizaron, no te vio. Y después ya vos te fuiste a comer un chorizo ahí a la plaza y ya no te vio más. Bueno, está escuchando, está entrando la gente a escuchar, che. Esperemos que también que desde Chile se conecte Teresa. ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, yo estoy apuntando los audios acá que son de amargar, che. Tuvo activa participación Francisco, que condujo el debate, che. Participó Brum, bueno, participaste vos, Lelo, participó Sariz y el lagarto del vertedero. Mirá lo que dijo el lagarto, a ver si lo tengo acá. Mirá, incluso con este audio nos obligó a googlear quién era el autor de esta frase. Mirá, escuchá. La culpa sigue en chalupa y el verso se pone terso. Si el pobre no tiene un cobre, es dura, dura su lucha. Nos moriremos sin verlo, pero habrán tiempos mejores. ¿Qué te pareció? Pues es que me obligó a googlear, yo no lo conocía. Es el Canuto Machado, che. Dice que es el percusionista de Los Sucará. Estuve leyendo ahí, pero no... encontré una entrevista, pero no llegué a verla completa. Porque hicieron un homenaje hace pocos días en Rocha a Los Sucará, al amigo desaparecido, ya fallecido, Piñeiro. Y parece que en la conducción del homenaje estuvo este hombre, el Canuto Machado, que es además autor, parece, de algunas canciones, por lo que yo entendí, por lo poco que leí. Bueno, las gracias al Lagarto del Vertedero por traer un contenido nuevo al Empalme Noche, que ese párrafo de esa, supongo yo, una canción, que nos da el timbre perfecto, che, Lilo, para entrar hoy. ¿Viste lo que dijo el tipo? ¿Cómo lo dijo? La culpa sigue en chalupa y el verso se pone terso. Si el pobre no tiene un cobre, es dura, dura su lucha. Nos moriremos sin verlo, pero habrán tiempos mejores. Buenas tardes, bienvenido Lagarto del Vertedero. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vento. Los audios están de amargar y parece que los acontecimientos también, che. Yo estoy en este 17 de noviembre de 2025. Esperando que la tele me confirme, porque tenemos análisis sobre las elecciones primarias en Chile. Nos largamos nosotros a analizar, porque esperando que nuestros especialistas, dentro de lo que está la misma tele y el Chile, Docena, Montevideo, no mandaron los reportes, la tele ni siquiera votó y el Chaca no se comunicó y el otro amigo que tenemos de los años 80, no sabemos si está vivo, que nos informaba sobre el Chile de Pinochet. Entonces estábamos muy ajustados, tuvimos que empezar a analizar nosotros la situación, pero ya estamos empezando toda una movida que tiene que ver también con detener la invasión de las multinacionales. Y para eso trajimos al líder máximo, al Taita desde España. Vos estás escuchando, pelado, ya te desplazó. Las avenidas limpian las vidrieras. Dejen broma. Siempre fui medio así, sencillote nomás. Ahora sí voy a parar para tomar unos mates y cocinar algo. No, carne asada, che. Carne asada y capela. Y unos mates con galletas. Sí, estoy solito. Y además, sí. Mientras que a consumo le voy a prender fierro para adelante nomás. Y bueno, sí, y hablar de política, mucha gente se molesta, por eso a veces no quiero opinar. Pero acá no hay ni derecha ni izquierda, es un centro entreverado ahí como carne pa' chorizo, ¿no? Sí, el capitalismo y el sionismo nos ganó a toda América. Y usted va a ver que en Chile gana la derecha. Sí, esa derecha que tienen ellos, ¿no? El chileno está pasando mal, mucho más mal que nosotros. Sí, aparte de que muchos se han dado cuenta que les han robado casi todo. Y tienen otra idiosincrasia, ¿no? Nosotros si nos sacan todo y nos dejan una bolsa de alpillera, hacemos un taparrao y quedamos contentos igual. Sí, yo voy a hacer alguno de cuero de oveja. Un taparrao y hay mate y carne, está pelado. Y ponemos el audio ese de Araújo sobre la vida al límite en la frontera. Tenemos que poner Camino de los Quileros, che. De Osiris, ¿no? Voy a preguntar al Darwin. Otro compañero viejo que salían con Raúl Sendí en aquel entonces, Marcos Abelenda, Elio Cultelli, pero esa era gente que llegaba a tu casa y se quedaba ahí, compartían una comida y estaban un par de días, se reunía la gente de la zona, todo, y se conversaban los problemas, y era gente que iba cara a cara al problema, ¿no? Y vivían la situación que la gente estaba viviendo, compartían días arranchados, durmiendo en el suelo. Y ahora resulta que tenemos un presidente que parece que no conoce la realidad de Cerro Largo, porque lo que está pasando con el tema de los quileros acá es vergonzoso. Pues yo no puedo creer que un presidente no se entere de las cosas que hace el cuerpo técnico de trabajo que él tiene. No soy el descubridor de los pobres que han nacido, soy solo un consumidor con problemas de bolsillo. De Gurichico recuerdo, palabra de los mayores, nos moriremos sin verlos, pero habrán tiempos mejores. Nos moriremos sin verlos, pero habrán tiempos mejores. La culpa, sigue en chalupa, y el verso, se pone terso. Ahí está la canción, ¿viste, Lagarto? El pobre no tiene un cobre. Bolsillo Viejo se llama. Lucha. De Canuto Machado, pero qué encarambola. Dura su lucha. Y con la descripción del viejo Araújo que comenzó a arder las orejas anoche, no sé qué le ha parecido a la gente, ¿viste? Pero claro, sí, tiene razón. Sí, no es que usted esté errado, ni ponga el concepto. No. Pero para mí empieza en la cultura, ¿no? Ya del 70 y pico para acá empezaron a modificar, y cuando entró la izquierda, ya en el tiempo Sanguinetti, la calle Sanguinetti, ahí empezó el firme. Después entró la izquierda con Tabaré, bueno, y después Mujica la embarró, y después Tabaré siguió, y este último la calle también. Esa cultura, la mansedumbre del pueblo empieza por la cultura. De ahí está el tema. Pasarán 100 años más para que nazca un rebelde como usted o como algún otro que a veces opina, quizás tomando alguna idea de Artigas o de algún otro, ¿no? Que peleó por independencia y defendiendo la indiada. Pero si no, tiene razón este hombre, estamos dominados. Cuando habla de los de turbante, ¿no? digo, los que están en cierta manera tomando posición en puntos estratégicos en el mundo. Esa es una realidad y no se percibe, digo, porque no existe un interés de la persona en saber lo que pasa a su alrededor. Es un tema de cultura, sí. Básicamente un tema de educación, donde, ¿sabes? Acá, por ejemplo, nuestra enseñanza le quita el verdadero interés al aprendizaje. Claro, Jorge, el sistema político te usa, somos una marioneta, el pueblo es una marioneta del sistema político y esas marionetas son las que lo ponen en el poder a ellos, somos nosotros mismos que le damos los piolines para que nos dominen, para que nos manejen la vida. Si vos te pones a pensar sacándote las banderas, los ideales y sacándote las camisetas de los partidos políticos, el sistema político es el que domina, es el que nos maneja a nosotros la vida día a día. El que quiera pensar que no es así, bueno, está, lo discutiremos con argumentos válidos, pero a mí me parece que nos dominan día a día, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea del que sea. Vuelvo a repetir, votamos lo menos malo, vuelvo a repetir, para mí lo que más se acerca al pueblo de la izquierda, pero eso no quiere decir que no me dé cuenta de las cosas. Si el pobre no tiene un cobre, que dura, dura su lucha. Sí, usted tiene razón en ese análisis. De hecho, hasta nosotros mismos acá estamos haciendo muy poco. Pero sí, pero lo que no quita de observar lo que le termino de decir, ¿no? O sea, claro, no será el momento para poner el tema de debate eso de los argentinos, pero porque ahí tienen que empezar a analizar la cultura y la idiosincrasia de los pueblos, el argentino y el uruguayo, no son tan parecidos como dicen. Dejen broma, siempre fui medio así sencillo, pero ahora sí ya para tomar unos mates y cocinar algo. No, carne asada y capela y uno. Siguen chalupa y el verso se pone terso. Si el pobre no tiene un cobre, que dura, dura su lucha. Y el verso se pone terso. Che, qué increíble, estuve toda la tarde buscando en YouTube, che, Lagarto, la canción de la que vos me mandaste el párrafo y no lo encontré. Pero y resulta que, digo, voy a, por lo menos vamos a escucharlo en su cará, que es de ahí que viene la letra, según vos me dijiste. Y meto este tema, che, y sale justito la frase que vos dijiste. Increíble, ¿no? No soy el descubridor de los pobres que han nacido, soy solo un consumidor con problemas de bolsillo. Mira, de guri chico recuerdo, palabra de los mayores, nos moriremos sin verlos, pero habrán tiempos mejores. La culpa nos sin moriremos sin verlos, y el verso se pone terso. Si el pobre no tiene un cobre, es dura, dura su lucha. Nos moriremos sin verlo, pero habrán tiempos mejores. Chalupa, y el verso se pone terso. Si el pobre no tiene un cobre, que dura, dura su lucha. Si el pobre no tiene un cobre, que dura, dura su lucha. Buen día. Sí, vos sabés que yo hice un pequeño análisis, dicho sea de paso, por el tema salud, no pude participar, pero estuve conectado constantemente con la movida. A mí me da una gota de alegría cuando es el pueblo que se mueve. Y también me deja un desdejo, un aliento de tristeza, al saber de que no es el pueblo de mi tierra que se manifiesta en masa para defender nuestra soberanía, nuestros derechos, evitar de que el robo siga descaradamente y abiertamente a los cuatro vientos y que no existe un freno. Este país políticamente, desde hace muchísimos años, han venido presentando como ejemplo Nueva Zelanda, Holanda, Finlandia, Suecia, países lejos de nosotros, con un progreso de tremendo, un ejemplo de primer mundo. Y nos tiran ese dulce, y nos han ido manejando y echándonos mierda encima desde muchos años atrás. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ni toda la tierra entera, ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajero. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mi ventana, se convirtieron cenizas. Se convirtieron cenizas de la noche a la mañana, viejo Araújo. Ahí tenés tus amigos, González y Piñeiro, cantando Ni toda la tierra entera, che. Y respecto a lo de Chile, digo, ves que hay expresiones de victoria y de festejo, cuando la realidad todavía no ha demostrado en qué situación van a quedar. Digo, porque más allá de la suma de los opositores, existe también un poder económico que incide directamente en las opiniones de la gente, en el quehacer diario de la gente. Entonces hay que estar alerta, hay que trabajar con las masas para que las cosas se hagan realidad. Y no es fácil, no es fácil. Quisiera estar en mi puerta, quisiera estar en mi puerta esperándote llegar. Todo quedó allá en Santiago, todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. ¿Viste lo que dice ahí, Tere? Todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. Son dos autores uruguayos. Creo que la letra les pertenece, pero puede estar el Canuto metido ahí también, che. Ni toda la tierra entera. Qué pasaje justo que estamos hablando de la fuerza larga, ¿no? Elegiría la gloria. Elegiría la gloria de volver a mi país. De volver a mi país. El otro tema que me gustaría abordar, pero usted dice, ¿para qué? Sería el pedo. Bueno, porque lo veo en la raíz de la cuestión. Ayer nosotros nos metemos con todas las elecciones del mundo, ¿no? Hasta con la de Filipinas, desde que arrancamos con la radio. Pero ayer se hicieron las primarias de Chile, ¿no? Para mí el resultado era lo que ya habían más o menos anunciado, ¿no? Quedó la Jara y quedó el Katz. y acá me mandan algunos links. Yo le decía a la gente que salga de la inocencia. Siempre yo, mi discurso va, en estos últimos meses, está sobre un punto solo, porque no veo progreso, ¿me entiende? Una compañera acá nos manda un enlace del Partido Comunista que ve de manera esperanzadora lo que llama el triunfo de Jara, una de las candidatas de la, no sé, allá le llaman el oficialismo, de candidata de la izquierda más auténtica, porque los otros son de ultraderecha y neonazi. Entonces yo le decía a la compañera, está bien, pero no te pongas contenta, porque esto es una noticia producida por el Partido Comunista. ¿Qué van a decir los del Partido Comunista? Que fue horrible. Van a decir que ay, es esperanzador, pero la verdad es que es preocupante lo que va. Empalme FM. Abierto vi germinar. Vi un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido, lagarto del vertedero. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar. Y el agua del arroyo se fue a cuidar. En una hora. ¿Cómo estamos, Correa? Todo tranquilo, ¿cómo está Macondo por ahí? Acá un sol precioso, che. Mirá, la gente se junta, ¿sí? Vos sabés que dijiste algo, una frase ahí que está bien. Capaz que la indiada quería eso, che. Quería tener la posibilidad de tener un cachilo para ir al río. Y después que lo consiguió, se quedó. No siguieron peleando por otras cosas que son fundamentales. Pero a todos nos pasa, ¿no? Todos nos achanchamos también, yo reconozco también. Argentina, digo, lo que tiene que son un montón. Y si hay 300 manifestando, vos me podrás decir, bueno, peor es que no hubiera nadie. Pero ya fracaso. 300 en Argentina manifestando es el fracaso. 300 en Uruguay, bueno, se está empezando a armar algo, diríamos. Es muy poco. Argentina tiene que mover más, según el índice de población que tiene también. Me parece a mí, hablando mal y pronto. Pero nos llevan de los cinco, Correa. Ya estamos agarrados. ¿Me entendés? Estamos agarrados. Sí, lo de Chile estuve escuchando, sí. Pasa que ya no es lo mismo. Buen día, mi compañero. ¿Cómo le va? Y andamos en la vuelta como tropa brava. Pero qué lindos temas, dice usted, ¿no? Ah, sí. Bueno. Los argentinos se movilizan porque quieren el agua sana. Hey. Dentro de un surco abierto vi germinar. Vi un lucero de infinita soledad. ¿Qué haces, Jorge? Buenos días, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿está bien, che? Che, sí, estoy recién llegado, mira, recién llegué del aeropuerto acá a Tres Cruces, ahora estoy acá en la placita. Unas ganas tenía de la tradición esta acá, loco, está loco, comer un chorizo al pan de estos medios ahí con picante hecho de no saber de qué tipo de raza de perro es, ¿viste? Pero está en la cultura nuestra, ¿viste? Así que, bueno, mirá, el Gavilán lo re entonces, qué andada, largo, gente. Pa, loco, le tuvimos que echar bruta jineteada del Colorado de Iberia, sí, estás loco, vos sabés que agarramos dos turbunadas buenas. una gente que se apretó en pila, viste, yo ni pelota le di, yo con 65 años que casi tengo, ni bola que le doy, me da lo mismo, llegar y no llegar más nunca, está loco. Pero algunos se apretaron, vos sabés, el año pasado también, vos sabés, tuvimos una jineteada linda en uno, pero no fue tanto como esta. Y bueno, y el año pasado, a los 3 días por ahí que llegamos de ese que le jineteamos, fue que cayó aquel en Brasil. Ajá. No, pero vos sabés que le pegan las amarrones, bueno, viste, a lo mejor los viejos te avisan, viste, que van pasando por la turbulencia esa y que van a aguantar 10 minutos y no sé cuánto más, viste, y que te... Me hiciste acordar aquel aviso, che, del capitán del avión, que dice, no tengan miedo, vamos a atravesar una pequeña turbulencia de tierra, monte y árboles. ¿Para qué mierda querés cinturones si falla ahí? No te sirve de nada, cinturón, nada. Yo vengo así nomás sin cinturón, si cuando mucho iré, anda rebotando de uno para el otro adentro del avión, viste, si se cae, pero no va a pasar mayores, va. Después que caiga, la mierda, loco. Che, buenazo, buenazo. Pero igual vos sabés que tantas cosas se disfrutan porque son gajes del oficio, viste. Vos para andar por ahí tenés que pasar por tratas, son gajos del árbol, che. ¿Por qué no me entregaban? Imponente, el hilo con ese audio demostró el coraje para asumir, che, el cacicazgo, el liderazgo de este movimiento de la indiada uruguaya para defender el agua, che. Está visto. Sí, acá, aunque dice que la indiada era brava, ¿no? En todos los países esto de Latinoamérica, donde nosotros vivimos. Bueno, incluso más al norte también, porque los indios yanquis también eran bravos, ¿no? Para mí son los auténticos, ¿no? Che, pero ya pasaron de moda. Pero usted dice que allá están peor que acá. Y a los araucanos, si le sacaban la comida, los cagaban a flechazos. Y acá no era que los charrúas pelearon como valientes también. Y ahí en la Argentina, ¿cuáles eran los patagónicos? ¿Cuáles eran los de Argentina? No me acuerdo yo. Y eran brava la indiada de antes. Por eso yo digo que la indiada de ahora está aplastada. Empalme FM. Voy a decir que le dieron una Orochi y el último iPhone y los calmaron. Pase el chifle, compañero, que aquí Pancho va a empezar y ya verán los puebleros lo que es chupar y cantar, ni qué hacerle que hoy me empedo y del pueblo no me voy, aunque se quede la estancia sin el perro y sin el peón. Esperemos que también que desde Chile se conecte Teresa. Y si el patrón cuando vuelva me quisiera sermonear con cuestiones de deberes y responsabilidad, como Pancho que me llamo, le cantaré la verdad y a otro rumbo con mi zaino, Poncho al viento y Pancho en paz. Y bueno, y este compañero que acaba de aterrizar y está comiendo un choricito de perro bien picante, bienvenido seas. Interesantísimo también que se exprese y se manifieste contra este abuso de estas multinacionales. Bienvenido, compañero, un abrazo. Bueno, buenas tardes, gente. Reviví ahí con la última, con el último audio. Me tocó, la verdad que me tocó y me tocó bien adentro, porque la verdad que yo fui uno de que tuve la suerte y la bendición de poder trabajar con el bebé. Nada que ver, está loco, nada que ver. Toda esta gente que está hoy está destrozando toda una lucha que el hombre hizo, él y algunos más que llegado el momento los puedo nombrar. Eleuterio, el viejo Sartú también era un tipo que tenía otra idea total diferente a las que tienen estos ahora. Esta masa se unió a la derecha y está pelado. Y ya no. Creo que la izquierda no. A mi manera de pensar no existe más, pues ya no. Ya no ves compañero con intenciones y ideas de lucha que las que tenían. Yo que me llamo, le cantaré la verdad y a otro rumbo con mi zaino, poncho al viento y pancho al empalme. El empalme FM, el saludo desde aquí, desde el lagarto del vertedero, aquí compartiendo con ustedes algunos audios y demás, en una jornada espectacular sobre la ciudad de Ichón, Macondo, como se le llama a través de Empalme FM. Un abrazo virtual a todos. Atento Cabrera Sariz, atento Cabrera Sariz. Si no hay, ¿cómo se llama? Playoff en la noche de hoy, saldrá una gigante emisión y sorpresiva para recibirlo al Lilo Benítez, que llega para organizar el malón desde España. Contratamos un indio bravo porque acá no había, la gente no se revelaba, che. Tuvimos que traer el hijo de un torero para que levante en punta de lanza, che, al pueblo uruguayo que está quieto con el oro y el celular, dicen, ¿no? Atento Gavilán ahí en el aeropuerto de Carrasco. Tocó tierra el Lilo, tocó tierra oriental el Lilo, che. Llegó bien, pero no te vio. Cayó ahí más o menos cerca de las torres, por ahí, de la torre de control. Miró para todos lados, no te vio, se fue a la mierda a comer un chorizo ahí a la plaza de Tres Cruces, che. Chorizo de perro. Es un indio más para la lucha. Por 3 meses lo vamos a tener en el malón, para ver si ustedes quieren hacer un malón con Francisco y Sariz y los otros, para ver si corretean lo de High Global, che, de acá de Paysandú, que no instalen el hidrógeno de mierda ese. Claro, y para mejor, che, Jorge, voy para la tierra Martín Aquino, ahora mirá, todo coincide. Y soy sobrino del cordobés, el torero Benítez, claro, no tengo por dónde errarle. Dale, loco, un abrazo. Sí, el chorizo que comió, o sea, perro es lo más mínimo. Ya te encontrás en tierra charrúa. Nosotros no vimos ningún avión que pasara por acá arriba. Para mejor justo te tocó el viento, che. Venía al medio de costado, dice. El que te iba a esperar ahí era Gavilán, che. Con unos chorizos a las brasas ahí en el Carrasco, che. Yo le dije, mirá, mijate que es un avión que debe decir Iberia. Y el Lilo, no sé, viste, si trae ventanilla te va a ver, pero si no trae ventanilla no te va a ver nada. No sé si lo encontraste al final. ¿Qué novedades tenés? Llegado recién luego de 9 meses al país, che. Empalme FM. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes y encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós.